22 horas. Hola, señorita. 9 minutos. Mi nombre es Coco. Me dieron este número en un paso más allá. Me dijeron que llame para hablar. Hola. 59 minutos. Señorita. Un segundo. Sí. ¿Cómo? Señorita.